Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el poemario Los días de la Aldaba del escritor quiteño Marcos Rivadeneira Silva en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. En este texto la poesía es un flujo continuo que no se detiene nunca. A veces el fluir es más intenso y otras no, pero siempre continúa. Su lectura es como mirar un cuadro de arte abstracto que provoca sensaciones, recuerdos difusos, olvidados a voluntad y percepciones particulares para cada lector. Marcos Rivadeneira es restaurador de obras de arte, artista, poeta y gestor cultural. Internacionales. Nueva York. La reina de la música tejana, la fallecida Selena Quintanilla, tendrá su propio holograma, informó la revista estadounidense Billboard. Bajo el título Selena La Uno, el proyecto se realizará por la compañía Acrobeat LLC, que encarnará digitalmente como persona, bailarina y cantante al ícono mexicano-americano. El holograma del intérprete de No Me Queda Más, Como La Flor y Amor Prohibido, presentará nuevas canciones y videos. Los realizadores prevén salir de gira en 2018. Selena Quintanilla Pérez fue asesinada a los 23 años el 31 de marzo de 1995. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.